tuvo lugar en Corea del día 19 al 23 el crucillo para los entrenadores de la categoría A de la FIFA. Asistieron a este crucillo efectuado en el estadio Kim Il-sung los entrenadores de ambos sexos de los conjuntos deportivos de nivel central. En el crucillo se dieron lecciones teóricas y prácticas para el papel de entrenadores, el sistema de juego y el ejercicio de velocidad.